Hola amigos, deseamos que Dios los bendiga, que el Señor les acompañe, agradecidos de que estén sintonizando esta serie. Quien les saluda, Gustavo Contreras, abre así este programa Descubriendo al Mesías de las Profecías. Vamos a seguir avanzando amigos, quiere el Señor que les agrade estas exposiciones, aunque en algunos casos puedan ser de alguna manera repetitivas, ya que estamos tocando un tema en particular que es la relación entre la carne y el espíritu. Y la ley de Dios en medio, de acuerdo a Gálatas capítulo 5. Dios quisiera que su Cristo, a quien Dios designó para que fuera bendición para este mundo, que el Cristo fuera absolutamente conocido, que todos supieran quién es Él, a qué vino, qué es lo que enseñó, además de lo que hizo, y especialmente que sus lecciones, sus enseñanzas son muy profundas, que buscan, promueven, elevar la naturaleza del ser humano, de la degradación en la que estamos metidos, muchos de nosotros. Consecuencia de ello es los pecados, ¿se acuerdan de aquel proverbio? Prenderán al impío sus propias iniquidades, Proverbios 5:22, y será retenido en las cuerdas de su propio pecado. Uno cree sentirse libre, joven, y comete transgresiones. Ahí tenemos. Prenderán el impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Y el Señor quiere liberarnos de estas cuerdas pecaminosas. Él mismo dice que Él viene para que seamos libres. Miremos cómo lo va a expresar así en San Juan capítulo 8, en diálogo tenido con los judíos, quienes negaban que ellos pudieran estar cautivos de nadie. Leemos esto desde el versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y por eso Jesús fundamentaba su argumento de que eran esclavos del pecado por el intento de homicidio, siendo descendiente de Abraham. A Abraham jamás se le ocurrió dar muerte a aquel que le estaba dando luz. Pero quien se resiste al pecado porque quiere retener, ¿se acuerdan del proverbio? Prenderán el impío sus propias iniquidades. Y uno cree sentirse libre, ese es el caso más patético. La persona que supone que está en libertad y sin embargo, como el caso de Caifás, voy a invitarles a que miren, este es un ejemplo vivo, ahí tenemos el texto para recordar, de quien está cautivo por el pecado. Esto aparece en San Juan capítulo 11, que como consecuencia de la resurrección llevada a cabo por Jesús de Lázaro, el texto nos cuenta que la asamblea de judíos testigos se dividió. Quienes creían en el Cristo por notable hazaña, la resurrección de un muerto, pero quienes otros fueron a consultarle al Sanedrín y Caifás interviene. Les invito, amigos, San Juan capítulo 11, y esto va a seguir afirmando el concepto de quienes andan en la carne y quienes andan en el Espíritu y la ley de Dios que va a definir entre ambos. Versículo 43 en adelante, comienza la resurrección de Lázaro y lo que sigue. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dice, desatadle y dejadle ir. Y entonces la concurrencia. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos, esta es la otra parte de la concurrencia, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Como que estos fariseos que no vieron, ahora van a dar la opinión. Y efectivamente la dan. Jesús es un endemoniado, es el mismo demonio haciendo estas cosas. Miremos. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, el Sanedrín, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, es imparable. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación porque creerán e interpretarán que esto es una sedición. Entonces Caifás, noten amigos, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, o sea, él lo sabe todo, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea, le atinó. Lógicamente, Caifás no pensaba en que se reuniera la nación en torno a Jesús, pero lo logró. El objetivo de él, notamos, más vale que se pierda un hombre y no que toda la nación, si los romanos nos van a atacar. Que pierda una minoría, hay que sacrificar a este hombre. Fue quien inspiró, instigó el asesinato de Jesús. Amigos, ahí estamos mirando como un ejemplo. Caifás que siente que está sirviendo a Dios. Está en la carne. Otro ejemplo podemos mirar en Hechos capítulo 5. Allí cuando se reúne el Sanedrín y tienen que tratar el tema de los discípulos. La forma en cómo ellos están expandiendo el mensaje y Gamaliel interviene para frenar prácticamente la actitud homicida del Sanedrín. Esto aparece Hechos capítulo 5, desde el versículo 33 en adelante. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos, los del Sanedrín. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días, entonces trae ejemplos de gente que provocó agitación, pero esa gente desapareció y todo se calmó. Antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque ya murió el cabecilla, Jesús. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Pero miren ahora palabras sabias. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Finalmente, así apareció. Notamos gente que se movía en la carne, persiguiendo a estos discípulos que irradiaban la luz de Cristo, de Dios. Pero ellos creían servir a Dios. Hasta que Gamaliel les dice, no sé que ustedes estén luchando contra Dios y finalmente sean hallados lidiando contra Dios, como ocurrió con Saulo de Tarso, otro hombre que se movía en la carne. Según cuenta, vamos a leer el texto de capítulo 26, de Hechos de los Apóstoles. En tres ocasiones se cuenta en Hechos el testimonio de la conversión de Saulo de Tarso. Capítulo 12, capítulo 26, versículo 12, en adelante, ahí leemos. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. ¿Qué te pasa? Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Lógico, estaba asustado. Y el Señor dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y allí Jesús le va a dotar de espíritu para alejarlo de la carne. ¿Qué más dice? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la carne al espíritu, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y una herencia entre los santificados. Sí, amigos, una persona que se mueve en el espíritu se mueve muy distinto. Tiene consideración hacia la ley de Dios, la ley que sigue vigente, pero que en lugar de condenarlo, de atraparlo, la ley será la muralla que le muestra que hasta allí no puede avanzar. La respeta. Si el mandamiento dice, no matarás, y Jesús lo ahondó, no insultes a tu hermano, no te enojes con tu hermano, pues entonces, si me brota la ira, porque me debo controlar. Y entonces la muralla no me va a molestar. Recuerda la muralla de la cárcel. Pero amigos, si por el contrario me venció el mal genio y ya me cansé, no te aguanto más y me vas a escuchar, y los amarreamos y violamos el sexto mandamiento, no matarás. Recuerda, Jesús había dicho, si tú te enojas contra tu hermano, ya has violado el mandamiento. Si le llamas necio, tú eres un estúpido, ya violaste. Entonces tú vas al bote. Ok, violaste, vete. Pero aquí, amigos, que Jesús nos invita a rehacer, porque Él ya pagó el pecado, la pena, el bote, ya lo pagó Él, pero nos da la orden, te doy una chance, reconcíliate. Si tú me traes una ofrenda, yo no la quiero. Si te acuerdas que te peleaste con tu hermano, ve y reconcíliate. Entre tanto que están en el camino, hagan las paces. Y entonces luego que hiciste las paces, ven y presenta la ofrenda. ¿Se acuerdan, amigos? Esto lo enseña Jesús allí en San Mateo capítulo 5, versículo 23 en adelante. Leemos el texto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces regresa y preséntame tu ofrenda. Ese es el plan de Dios. Y entonces la ley, amigos, que era esa muralla de la cárcel, si yo obedezco el mandato de la ley, que Jesús la está interpretando, para que yo no caiga adentro, porque ahora sí caemos adentro. Fíjense, amigos, el siguiente versículo, cómo uno va adentro y no sale, no va a salir, si no hacemos caso al maestro. Miren acá, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. Este es el mandato que yo te doy, reconcíliate. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Lo vas a pagar todo. Oh, amigos, el castigo es muy grave por haber violado el mandamiento. Se cumplió el mandamiento. No matarás. Si tú matas, ya tienes la sentencia. Y amigos, matar es que finalmente lo llamé estúpido, necio, me peleé con él y no quiero reconciliación. Listo, ya está, ya violé el mandamiento. No estamos, desperdiciamos la chance de reconciliación, la enseñanza de Jesús, todo lo que Él hace, e incluso el pago en la cruz por mi delito, ya lo pagó, al punto que si me reconcilio y le digo, Dios, perdóname, yo fui el que me zafé con Él. Está bien, hijo, ya se pagó el daño que tú le hiciste, ahora Jesús lo pagó en la cruz. Tú no tienes que morir, ya Él murió por ti, pero hiciste la tarea que el maestro pidió. Amigos, esto es estar en la carne o en el espíritu. Si estoy en la carne, seguiré peleando con mi hermano. Yo les conté, amigos, tiempo atrás, la experiencia que tengo con un amigo mecánico. Estoy dejando correr el tiempo. Él me debe un dinero. Estuve mirando la fecha. Ya van a ser, en el mes de noviembre, 3 años. En que le entregué un dinero para un trabajo mecánico. Y no lo hizo. Tuvimos una diferencia. El hombre no le habló más. Se quedó con mi dinero. Él lo tiene que pagar, es un cristiano también, lo tiene que pagar. Si alguien dice, pero pastor, usted perdónelo. Se perdona si lo paga, ¿verdad? Pero aún si no lo paga. Está bien, yo, ¿quién soy para andar apretándolo? ¡Págame! No, pero Dios sí le va a pedir. Tú reconcílate, vete a devolver ese dinero o hazle el trabajo. Amigos, por algo está puesto el texto bíblico. Tenemos que amarnos, reconciliarnos. Quien no lleva adelante esa tarea vive en la carne. ¿Cómo lo expresa Pablo? Vive con celos, con pleitos, con enemistades, con iras, con contiendas, con lujurias, peleas. Todo eso es la carne. Pero la reconciliación es lo opuesto. Y amigos, si él, este amigo mecánico, dijera, okay, me toma la conciencia, voy a ir a verlo. Le digo, mire vecino, si me dice, me viene a ver, uy, ¿qué pasó? No, me trabaja la conciencia. Capaz que me trabaja la conciencia a mí y le digo, ya, olvídelo, ya. De veras, no tengo plata. No, ya está. Pero no tengo plata, no se preocupe, ya, olvídelo, ya está. Y se quedó con mi dinero, 250, 300 por ahí. Amigos, Dios quiere la reconciliación. Déjenme, amigos, que les cuente una experiencia que sirva esto para ver lo que es caminar en el Espíritu. Yo tenía 21 años y el Evangelio que yo lo había aprendido hacía 10 años atrás, no me dejaba tranquilo, tenía que cambiar mi estilo de vida. Y entonces, para bautizarme y hacerme cristiano, leí un texto que me pegó fuerte. Es aquí el capítulo 33. Yo tenía que arreglar muchos desórdenes que había hecho en mi juventud. Entre esas cosas, robar. Les voy a invitar a que me acompañen a leer Ezequiel capítulo 33. Alguien diría, uy, el pastor va a contar alguna cosa personal. Amigo, no me avergüenza. Es ilustrar el fenómeno de la carne y el espíritu. Todos necesitamos aprender la diferencia y la ley que va en el medio. Ezequiel capítulo 33 dice, versículo 11 en adelante. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo. La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, pero él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Noten qué grave es el pecado, cómo separa el cielo de la tierra. Y cuando yo dijere al impío, noten ahora al revés, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda y devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Pues amigos, tuve algunas experiencias cuando joven, alocado, sin respeto a nadie, familia disfuncional. Entre algunas cosas, en el ejército, a mis 18 años, tocarme el servicio militar. Y aprendí la dura lección de que debía cuidar mis pertenencias. Porque de alguna forma en que yo no entendía, yo entraba allí a mi destacamento, al lugar de la cuadra, se llamaba, donde se descansaba, ponía las pertenencias, y al día siguiente no estaban mis cosas. Pero mis botas. Yo dejé mi camisa, dejé acá, y viene la inspección. Y te la sacaron. ¿Y ahora qué hago? Sacásela a otro. Pero eso es robar. Vamos, que viene la inspección. Y tuve que aprender. Y amigos, era sacar de aquí a otros más torpes que yo. Y me sentía mal, porque empecé a aprender malas mañas. Efectivamente, venía la inspección, ahí están los soldados jóvenes, y allí en el dormitorio, ver la ropa, ver que estaba todo en orden, camisas, botas, camisetas, calzoncillos, etcétera, etcétera, etcétera, toallones. Pero muchas de las cosas que estaban allí no eran mías, se las había sacado a otro. Y así, el año y meses que estuve allí haciendo el servicio militar, finalmente salí, terminé mi obligación civil, 18 años. 3 años más tarde me remordía la conciencia. Yo tenía que ir a hacer arreglos con esa gente. Era devolver todo lo que había robado. Por supuesto, no llevé nada a mi casa. Ahí lo entregué todo. Pero yo había robado. Entonces, cuando me presento al regimiento, me dicen, ¿y usted quién es? Mire, yo estuve acá en el regimiento, fui soldado y quiero conversar aquí con... Y yo conocía ya algunos jefes. Y entonces, a ver, ¿qué es lo que quiere usted? Bueno, mire, y le cuenta. Me quiero bautizar y quiero restituir, solo que no tengo dinero. Soy una persona que sin dinero, pero quiero ver qué puedo hacer. ¿Y qué hizo usted? Tal cosa. No, no me haga perder el tiempo. Él sabía que era una vida natural allí. Pero mi conciencia, amigos. Y me sentí aliviado. Y así como esa, una segunda, una tercera. Cuando yo viajaba en los trenes, colgado, sin pagar boleto, a esa edad también. No tenía plata. Y me era divertido. Vivía en la carne. Pero cuando me llegó el momento de hacer el pacto con Dios, de bautizarme y vivir en el Espíritu, tenía que arreglar las cosas como el texto que hemos leído. Restituyere la prenda. En este caso era restituir todos los viajes que yo había viajado gratis, sin pagar. Me presento en la compañía de ferrocarriles y pido hablar con el jefe máximo. ¿Y qué quiere usted? Mire, quiero hablar con él, es algo privado. Él está ocupado, soy yo el que sigue. ¿Qué quiere? Bueno, mire, le voy a explicar. Y le expliqué. Me dijo lo mismo. Me hace perder el tiempo. Está bien, no viaje más colado. ¿Sí? ¿Me hace eso? Ok, y se va. Porque le dije, no tenía plata para pagar. Dígame, ¿qué puedo hacer? Y amigos, así hizo. Y una tercera también. La diferencia entre caminar en la carne, caminar en el Espíritu y la ley. Ahora, al caminar en el Espíritu, ¿voy a seguir robando? Ese es el punto. La ley aparece como una muralla que me dice, no lo hagas más. Ahora sé libre. Disfruta de tu libertad. Porque la próxima vez que viajes colado y viajas así, te mandamos al bote. ¿Se entiende, amigos? Dios quiere que al vivir en el Espíritu, y vamos a ver un nuevo ejemplo, casi violento, del Antiguo Testamento, de un joven en este caso, movido por el Espíritu, hace semejante cosa para gente carnal y todo el mundo están sujetos a la ley. El asunto, amigos, es que se nos ha enseñado que el que vive en el Espíritu, ya la ley no lo molesta, en un sentido es real, porque la ley va a perseguir a los culpables, a los que violan la ley. Pero este que vive en el Espíritu, se confía tanto que dice, la ley a mí no me molesta, ya la ley murió para mí, ya esos mandamientos conmigo no van. Así que esto del sábado, no me vengo porque la ley ya se cayó. Y cualquier otro mandamiento se cayó. Incluso en algunos casos, si el segundo mandamiento dice, no te postrarás ante estatuas. Eso cayó también, así que yo no tengo problema. Yo me arrodillo ahí ante la estatua de la Virgen o la estatua que fuera. ¿Qué problema hay? No, amigos, no logramos entender. Les digo, yo soy enfático, pero a la vez preocupado para que quede claro que los que viven en la carne, la ley los va a perseguir. Si te postras ante una estatua de yeso, de madera, una escultura a la cual tú veneras y le besas los pies. Esta escena, amigos, y quien está aquí es un compatriota argentino también, que enseñe eso a la gente, para mí es gravísimo, porque hay un segundo mandamiento que lo prohíbe expresamente. Es gravísimo. Si alguien dice, pero ¿por qué es tan grave? Es ocurrencia de Dios. Recuerden que los cuatro primeros mandamientos es algo que le pertenece a Dios. Si a Dios le ofende el tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no voy a dar por inocente al hombre que tome el nombre de Dios en vano. Éxodo capítulo 20. Ahora lo miramos en pantalla. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mis queridos amigos, si nos encontramos en la calle y usted me quiere insultar, dígame lo que quiera. Lógico, me puede ofender. Uno es sensible. Y usted me dice, pero este señor que dice semejante tonterías, no sé, yo no veo en la calle, se lo voy a decir en la cara. No sé cómo le permiten enseñar semejantes tonterías. Ok, dígame lo que quiera. Pero Dios no tolera que a Él le digan cosas. Él quiere mucho respeto al nombre de Él. Porque a Él se le ocurrió. El segundo mandamiento. No quiero que te postres ante estatuas. Lo vamos a leer otra vez. ¿Por qué? Por lo menos hay una lógica. Primero leamos el mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La lógica, amigos, si es que vamos a buscarle lógica, alguna explicación, es que Dios nos creó a su imagen. Pero en lugar de hablarle a un Dios invisible, por un Dios soberano, poderosísimo, nos postramos ante un palo, ante una piedra, y le hablamos. Y Dios no tolera que su hijo se degrade. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. Yo soy celoso, a mí soy el único, me vas a mirar a mí. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el cuarto mandamiento, amigos, es el último mandamiento relacionado con Dios. Es lo que a Dios le agrada y lo que le molesta. Desde el versículo 8 dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu faena. Pero el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Nos da el ejemplo, como no lo da en ningún otro de los mandamientos. Hasta puso allí su ejemplo para que sea irrebatible. Que si él puso el ejemplo y dio el mandamiento, ¿qué argumento podemos para pelearle? Y el resto de mandamientos tiene que ver con la relación con el prójimo. Cuando Dios da los mandamientos y el hombre no los cumple o no los puede cumplir porque su carne es más débil que el mandamiento. Es el caso de cualquiera de los mandamientos. Aquel que no puede evitar mentir porque se acostumbró. Aquel que no puede sustraer la cosa ajena. Aquel otro que no puede controlar sus ojos cuando ve pasar una bella mujer y su imaginación de cochambre. Cada uno, mis amigos, tenemos el talón de Aquiles, donde aprieta el zapato. Por eso, ahí tenemos todavía más los mandamientos. Noten, amigos, ahí tenemos, vamos a leerlos todos, desde el quinto al último mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el quinto mandamiento. El sexto: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no hurtarás. El noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último mandamiento, décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que le pertenezca. Esos son los mandamientos que cubren todas las áreas del ser humano. Y que Dios pide: quiero que hagas esto. Pero aquí, amigos, que si somos débiles aquí o allá, el hombre no lo puede cumplir. De eso habla Romanos capítulo 8, versículo 3. Por lo cual Dios hizo una provisión. Él se encargó de mandar a alguien que pueda cumplirlo, que tenga el cuerpo, que tenga las agallas, el poder, y que lo cumpla. Y lo cumplió el Hijo de Dios. Miren cómo lo expresa capítulo 8 y el regalo del versículo 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne no puede cumplir la ley. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, viviendo Él en carne humana, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, porque se nos da un regalo, que no andamos más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ahí viene el gozo de decir: ok, ya ahora me siento bien, pero tengo que estar adherido a Jesús por el regalo que se me dio, que se me atribuyó, algo que yo no hice nada. Se me dice: si tú aceptas al maestro, yo te doy el regalo. La obediencia que él tuvo te la atribuyo a ti. Y lo que a él le pasó, todo lo que a Dios agrada, te lo atribuyo a ti. Te lo voy a dar como regalo. Y yo feliz. ¿Y qué hago después? Ahora Vive unido a Él. Obedécele, síguele, hazle caso. Y la experiencia que vamos a mirar ahora, amigos, vamos a estudiar una nueva historia. La relación entre, otra vez, el espíritu, la carne y la ley de Dios, allí en el medio. Vamos a ver una experiencia dramática de la que los varones muchas veces, difícilmente, salen limpios en esta experiencia que vamos a ver ahora. Los que andan en la carne, lógicamente. Estamos hablando de una experiencia sensual, sexual. Fue dramático. Pero aquí, que quien andaba en el espíritu, ni pensó, porque amaba a Dios y lo que hizo. Y esto, amigos, es lo que nos importa. Cuando uno anda en la carne, no lo puede evitar. Que le gusta, que lo acaricia, que a ver cómo lo hago otra vez sin que nadie se dé cuenta, porque esta vez me salió, casi alguien se dio cuenta. Por la siguiente, nadie se va a dar cuenta. Y lo voy a disfrutar, porque está muy rico. Y estamos una, dos, tres, para que se cumpla aquel texto, recuerdan, de Proverbios 5:22. Porque, amigos, inapelablemente la palabra de Dios se cumple. Prenderán al impío sus propias iniquidades, su propia adicción, y retenido será con las cuerdas de su adicción, sea la que fuere, porque el pecado esclaviza. Y en este caso, el pecado sexual, que vamos a mirar, esclavizó a mucha gente. Amigos, cuando uno vive en la carne, lógicamente, allí se hace difícil, dificilísimo. La sangre de Cristo puesta sobre el dintel. Romanos 8:3. Lo que era imposible en la puerta, para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a alguien de carne, pudo cumplir. Lo tenemos el texto otra vez. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne como nosotros, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, viviendo como nosotros, carnalmente. Para que la justicia de la ley, que la ley exige, se cumpla en nosotros como un regalo. Que ya no andamos conforme a la carne, sino viviendo en el Espíritu. Texto bonito, muy simple. Que agradecemos a Dios esta chance que se nos da. Pero si elegimos vivir en el Espíritu, no en la carne. En la historia que vamos a mirar, gente que se enreda, muchos que mueren, y este hombre que se descuella en el espíritu. A morir en la cruz del Calvario. Dios lo emociona. Gracias por haber derramado la sangre preciosa. Gracias, Señor, porque aún nosotros... A los dos los ilumina. Con los dos se relaciona. Con estos, atándolos y condenándolos y dándoles muerte. Con este, lo ilumina, se relaciona y la felicitación de parte de la ley. Sigue así, mantente así. Porque si tú te confías en tus fuerzas, te vas a marear y caer enredado como cayó esta gente. Y más un joven varón en el pecado sexual. Es muy obvio. ¿Lo leemos, amigos? Aparece en Números capítulo 25, versículo 1, y contamos la historia también. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Contamos un poquito, amigos, la historia. Balaam fue aquel profeta contratado por el rey de Moab que viniera a sus dominios, que se le iba a pagar buen dinero para que dictara maldiciones a un pueblo que estaba apostado a cierta distancia, que había levantado sus campamentos, sus carpas allí, y entonces estaba esperando avanzar, avanzaban en el desierto. Pero Moab, que es el rey que nos interesa y el profeta a quien alquiló, ellos planeaban una destrucción que el pueblo no sabía. Y Balaam, que había sido buen profeta cuando joven, pero ahora corrompido porque bajó la guardia con uno de los 10 mandamientos, el 10º, no codiciarás. Se volvió codicioso. Y este hombre, contratado por el rey Balac, intenta pronunciar maldiciones al ver al pueblo israelita a cierta distancia, pero sus maldiciones se convierten en bendiciones. O se tuerce la boca, los pensamientos, salen cosas agradables. y el rey Balac, quien lo contrata, se ofende. Te traje para maldiciones, no para bendiciones. ¿Pero qué te pasa? Y entonces le dice, ven para acá, vamos a ir a otra parte, quiero que mires bien al pueblo. Piensa bien, lárgate maldiciones, por favor, se te va a pagar bien. Y Balaam, que le interesaba la plata, pues va a un sector, mira al pueblo a distancia y comienza a largar su nueva bendición, otra vez bendición. Y Balac se ofende, pero estás loco, no hagas esto, te doy una última chance, ven acá, vamos a ir acá. Y entonces lleva a sus soldados para que pongan a Balaam mirando al pueblo israelita apostado en el desierto con sus carpas. Otra vez lanza una certera maldición, porque tú tienes poder cuando hablas y das bendiciones y maldiciones, hay tal cosa y se te va a pagar buen dinero. Y Balaam, esperando, amigos, que esta vez saliera bien, había un poder superior en él, pues esta vez, la tercera vez, nuevamente el poder de Dios salió. Una nueva bendición. Y ya Balac se ofendió. Ya, te abandono, vete, no te quiero más. Y Balaam ahora comienza a hablar una cuarta bendición. Y en una frase él dice, muera yo la muerte de los justos. Él no era justo. Era Dios el que estaba tomando, obligando ese corazón para que se haga lo que Dios le había dicho a él. No se mezclara con esa gente. Pero él desobedeció. Finalmente se separan ambos. Balac vuelve entristecido a sus dominios, la tierra de Moab, y Balaam vuelve a su casa. Pero aquí que Balaam, luego que vuelve en sí, después de aquel éxtasis que tuvo de cosas que ni él pensaba decirlas, anhelando tener el dinero de pago que se le ofrecía, regresa a Balac. Para que se cumpla el texto, amigo, les invito en Apocalipsis, capítulo 2. Allí se nos da cuenta de qué pasó con este hombre, Balaam, en su relación con Balac. Capítulo 2, leemos versículo 14. Pero tengo unas pocas personas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac, al rey, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si advertimos, amigos, el texto nos está diciendo que fue Balaam el que enseñó a cometer fornicación. Y ahora vamos a ver la escena. Cuando Balaam regresa para hablar con Balac, nuevamente el pueblo israelita estaba ajeno a todo esto. Dormían en sus carpas, esperando las órdenes de Moisés de levantar campamento para avanzar. Y entonces Balaam, en secreto, a Balac le cuenta el plan. Hay una forma de destruir ese pueblo, y es mediante la sensualidad. Mete mujeres allí, ricas chicas, hermosas, que se metan en el campamento, que finjan cualquier necesidad, cualquier situación que justifique la presencia de ellas. A los hombres no les va a molestar al verlas tan bonitas, excepto las mujeres, las madres de Israel, que deberían haber actuado como vigilantes. Y luego que las mujeres se metan adentro, que ellas les inviten a los hombres a presenciar el culto cananeo, que consistía en fornicación. Acuérdense, amigos, que este culto muy antiguo consistía en que las mujeres se ofrecían como diaconisas en la iglesia y ofrecían su sexo. El adorador traía una ofrenda, dinero o un animal, se intercambiaban sexualmente, y ese dinero y el animal quedaba para el templo, parte recogía la mujer. Esto nos lo va a contar Heródoto. Heródoto fue un historiador griego. En su libro Historias, él cuenta este fenómeno del culto babilonio de la diosa Milita o Astarte. En verdad, los dioses eran inventos humanos, pero este culto sí que era un invento satánico, que consistía en que en esa población, ese templo exigía que toda mujer, casada o soltera, una vez en la vida, se ofreciera como diaconisa sexual. Y Herodoto cuenta que las mujeres estaban en hilera, sentadas, esperando que el adorador, que era un gran agricultor, un extranjero que llegaba y ofrecía los servicios, es decir, la ofrenda, para pedir la bendición de los dioses, y tenía que practicar. Entonces escogía allí entre las muchachas con cuál iba a fornicar. Herodoto cuenta que en la hilera quedaban las más feitas, las menos agraciadas, hasta más de 3 años, esperando que alguien las levantara. Todos los días venían a sentarse. Y finalmente, Herodoto cuenta que cuando se tenía el acto sexual, nunca más verías a esa mujer otra vez sentada ahí. Porque era una buena esposa, una buena mujer, ella estaría con su familia, pero nunca más. Y el hombre se hubiera vuelto para verse con esa mujer, porque le gustó. Nunca más. Una práctica pagana condenada por Dios. En el séptimo mandamiento, no fornicarás, no cometerás adulterio. Bien, en el caso de la historia que tenemos, invito a que leamos otra vez Números capítulo 25, versículo 1. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Allí, amigos, cuando las mujeres se metían en el campamento, llamaba la atención. Si ellas llevaban agua, era para pedir que se les podían ayudar a cargar el agua. Y los caballeros muy atentos, muchachas muy sensuales, hoy diríamos con minifaldas. ¿Sí? Imagínense el atuendo de esas muchachas. Las señoras mayores, ¿qué hacían? Lamentablemente se descuidaron. Que habrán sido ellas amables para relacionarse con las mujeres. El texto no va a contar mucho, lo cierto es que sí pasó esto. Que las mujeres les invitaron, vengan a ver nuestro culto. Así conocen nuestra gente, nuestras costumbres. A ver en qué consiste. Y van a ver, y al ver las fornicaciones, se encendieron todos. Un amigo llamarle al otro, vente, vas a ver la fiesta que hay allá. A ver qué pasó a continuación. Así acudió el pueblo a Baal Peor, así se llama la localidad, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Había un mandamiento que respetar. ¿Qué les pasó? Y Jehová le dice a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Búscame los líderes que permitieron esto. Búscalos. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí, y antes, amigos, de leer esta historia, de leer el versículo 6, permítame contar qué es lo que pasó. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 8, leemos allí. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000 individuos. Fíjense, amigos, 23.000, el texto bíblico nos va a decir que fueron 24.000. A ver, vamos a buscar Números capítulo 25, leemos los últimos versículos, 17, 18. Hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, historia que vamos a leer ahora, hija del príncipe de Madian, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Vamos a retomar, amigos, el versículo 6, y allí vamos a ver el número y qué es lo que pasó. Bien. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión porque se zafaron. Es decir, los hombres perdieron el control. Como vieron que había fornicación gratuita, pues iban a granel todos los hombres. Y entonces actúa un hombre, un joven lleno del Espíritu Santo. Actúa la gracia, amigos. Alguien que vive en el Espíritu. La diferencia de estar en la carne o en el Espíritu. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, es decir, era nieto de Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24.000. Si el texto de Corintios dice que fueron 23.000, es porque aquí en Corintios no se agregaron los 1.000 adicionales de los líderes. ¿Recuerdan? Ahorca a los líderes, a los que participaron en eso. Fueron 1.000, pero no se pudo contener. Hubo mucha gente que iba. Bueno, maten a todos el resto. Fueron 24.000. Pero miren, amigos, ahora la palabra de Dios para con Finés. Esto es lo que nos importa. Un hombre que vive en el espíritu, llevado de celo, sujeto a la ley, porque va a cumplir el mandamiento. No cometerás fornicación. Pero amigos, el mandamiento no lo va a apurar a él, no lo va a apretar, porque él está libre. Él vive en la libertad de obedecer, de amar a su Dios, de agradarle a Dios, de ofenderse por semejante práctica. Ahora, hablo a los varones que están escuchando. Si tú miras una historia o aún imágenes, un video, imágenes, ¿saben? Los varones somos débiles. Tenemos que ponernos esto en el corazón. Recuerden que el dicho dice que al hombre la mujer le entra por los ojos, a la mujer el hombre le entra por los oídos. Así que los varones, seamos cuidadosos cuando miramos imágenes. Que si viéramos un video o una imagen o una foto donde se ve la escena de los hombres que se perdieron el control al ver las fornicaciones de los compañeros con estas muchachas bellas. Eso es la carne. Que uno dice, pero es que me toca, me conmueve. Es la carne, se entiende. Pero el espíritu, amigos, es lo que importa acá. Es Finés, movido por espíritu, se ofende. ¿Dónde está el Dios de usted, el respeto a Dios? Este señor lo que acaba de hacer, no solamente fornica ya, sino que se trae el amante acá, hasta su casa, delante de la esposa. Y ahí la cuesta. ¿Por qué? Para seguir delante de la señora y tener las dos mujeres. ¿Pero qué es esto? Y tomó Finés la lanza y los mató a los dos. Y Dios miró eso, amigos. Y se emocionó. Y allí inmediatamente cesó la... Ya está, ya me quedé satisfecho. Porque iba a haber mayor mortandad. Andar en el espíritu, amigos. Andar en la carne. Y sin embargo la ley se mueve en el medio. La ley atrapó a este individuo que violó el mandamiento, no cometerás fornicación, no adulterarás, el séptimo mandamiento. Aquí Finés, que obedece a Dios, él no fornica, pero se pone tan violento porque violan el mandamiento, porque amigos, él se está de la muralla para este lado, la libertad de amar a Dios, de agradarle, de obedecerle, de ofenderse por la violación. Eso es el espíritu, el celo que tiene. A ver, leámoslo. Vamos a leer las palabras de Dios a Finés ahora, el nieto de Aarón. Entonces Jehová habló a Moisés y dijo, Finés o Pinjas, traen otras traducciones, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel, los hubiera destruido a todos, hay mucha más gente metida allí. Pero vi eso y ya me apartó, ya me calmé de una muy grave violación de los mandamientos. Versículo 12. Por tanto, diles, y aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Recuerden que era el nieto de Aarón, también sacerdote. Y dice más, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, o sea, matarlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta en el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Y leemos también Números, capítulo 31, versículo 6, en que también muere el culpable de esta situación. Y Moisés los envió a la guerra. 1,000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Ahí comienza la guerra que vamos a describir, amigos. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, noten esto, a Balaam, hijo de Beor, mataron espada. Balaam estaba en otro pueblo, ahí también lo ensartaron, porque fue el responsable, el autor intelectual de todo este plan. Sigue más. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. E incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y les invito, amigos, a que miremos ahora el Salmo 106. Vamos a ver la descripción que nos trae el texto bíblico. Desde el versículo 28 en adelante. Miremos. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y miren qué bonita expresión. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Así que no solamente a Abraham se le computó su fe por justicia, por aprobación de Dios, por salvación. El texto nos va a decir así en Génesis capítulo 15, 6. La fe de Abraham le fue computado por justicia. Eso significa que se le acreditó salvación. ¿Sí? Bien, eso es lo que nos enseña acerca de Abraham. Pero acerca de Finés, ahí tenemos el texto. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero ahora de Finés se nos dice lo mismo. Que por lo que él hizo, no por lo que creyó, por lo que él hizo, ahora era acción, le fue computado por justicia también. En el caso de Finés, lo acabamos de leer, Salmos 106. Amigos, Dios quiere que seamos libres en el espíritu y muchas veces nos va a llevar a celo, como le pasó a Nehemías, que por celo él sacó los pelos de parejas mal casadas. Matrimonios mixtos, si nos acordamos. Él riñó con ellos para separarlos, matrimonios mixtos. Jesús, llevado de celo, tomó la vara de látigo y esparció las mesas de los cambistas y movió los animales para que termine el mercado dentro del templo. Celo, celo, cuando el espíritu mora en el corazón, porque se ama a Dios y se valora el mandamiento. Pero mandamiento que no me va a condenar a mí porque estoy de este lado de la muralla de la cárcel. ¿Se entiende, amigos? La ley de Dios permanece todavía. Dios quiere que seamos celosos, que amemos a Dios. El Espíritu Santo bullirá en el alma de gratitud a Dios, de amor al Señor, de defensa del mandamiento. Dios quiere todo ello para que eventualmente tengamos la recompensa como la tuvo Finés. Del celo que tenía, allí hizo algo y que Dios dijo, basta, yo estoy conforme con lo que hizo. Que Dios les bendiga, mis amigos, que tengamos paz en el corazón, que cada vez disfrutemos más del estudio de la palabra y que decidamos vivir en el Espíritu y mirar la ley como una muralla que no me va a molestar, pero ahí está vigente los 10 mandamientos, con el sábado incluido. Pero si yo cumplo el mandamiento, vivo de este lado en libertad. Los pecadores, eso Dios se hace cargo. Cuidemos el Espíritu, vivamos en libertad. Que Dios les bendiga.